Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas 6 CPC les informa a todas las comunidades capitalinas que ha puesto en funcionamiento el servicio de líneas telefónicas para que realicen denuncias de cualquier tipo. Totalmente confidencial, las 24 horas del día. 0800-6CPC-24, 0800-242-7224, 0424-125-6004, 0426-814-1704. ¡Denúncialos! No dejes que los delitos queden impunes. 6CPC. Negación por venta de ropa interior para damas y niñas de las menores marcas, al mayor y de tal. Manega Simpor, ubicada en Corazón de Jesús con Fuerzas Armadas, frente a Lipasme, edificio Alba Arena, local 8. Manega Simpor, para mayor información y pedido, comunícate a los números telefónicos 0212-542-2977 o 0414-370-3619. Manega Simpor. A continuación le presentamos un programa apto para todo público que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, representantes o responsables. La contrainformación, la lucha antirracista y antifascista ya está aquí en Grada Popular. Además del rock, punk y ska, este y todos los lunes de 8 a 9 de la noche en Al Son del 23, la 94.7 Tu FM. Una canción hecha a tu medida. Esto es para ti, bala perdida. Ven oculto en la oscuridad. Marca ritmo, puros y complejos. La vida normal te queda lejos. Fiel amante de la oscuridad. Hola, bienvenidos una vez más a estos lunes de fútbol, de política y del rock and roll. Bienvenidos una vez más a tu Grada Popular. Y te llevamos bajo la dirección de Juan Contreras, en la coordinación Guadalupe Rodríguez y Fran León. En los controles, el pana Gio. Y en la producción, musicalización y quien se inventó este cuento, el pana Javier Xavier. Y quien te habla, Richard Alexander. Hoy, como todos los lunes, venimos a reivindicar una vez más al pueblo obrero, a los campesinos, a los oprimidos. Venimos a reivindicar una vez más a aquellos que no tienen ningún tipo de voz y que se ven marginados incluso hasta por la mismísima izquierda. Hoy, como siempre, acá en tu programa, donde ponemos pura música bien combativa, música revolucionaria, independientemente de su idioma, independientemente de su contexto, lo que nos importa realmente es que tenga un mensaje contundente y directo en apoyo a las revoluciones que se están dando en nuestra América Latina y el resto del mundo. Empezamos un nuevo año, un 2011, que tiene un aroma a lucha, un aroma, podemos decir que hasta guerrillero, porque creo que es un año decisivo para los cambios que está viviendo nuestra América Latina y el mundo, porque ha llegado la hora, poco a poco, de que las cosas vayan tomando el rumbo que tienen que ser y que la producción que esté en las manos de los obreros y de los campesinos. Hoy también tenemos aquí una excelente noticia, ¿no? Que fue que ayer en Santiago de Chile quedó liberado nuestro compañero Manuel Oleta, quien es militante comunista chileno y también pertenece al movimiento continental bolivariano. Este compañero fue víctima una vez más de la represión del Estado fascista chileno, un Estado que criminaliza las ideas, criminaliza a aquellos que piensan diferente, que conjuntamente con el que lo metieron preso, lo apresaron por tener una tendencia totalmente revolucionaria, una tendencia en apoyo a las revoluciones que se están dando en nuestro continente. Y bueno, como era de esperarse, los buenos descendientes de Pinochet, persiguiendo a los hombres que creen algo distinto en un mundo mejor. Tanto así que el gobierno colombiano por ahí estaba pidiendo su extradición, pero por suerte el fallo dio a favor de nuestro compañero y una vez más se cayeron las mentiras del imperio, las mentiras del fascismo por su propio peso, ya que valga la redundancia, el imperio jamás podrá tapar el sol con un dedo, y este nuevo amanecer que se avecina por América Latina, que se avecina para nuestro Abya Yala, no lo van a poder detener nadie, así tengan que matar a todo nuestro continente, pero aquí nadie se rinde ni vamos a caer de rodillas. Tanto así que hoy vamos a poner una banda de origen de Sevilla, Andalucía. Esta banda se llama Los Muertos de Cristo, una banda de tónica anarquista, de alguna u otra manera dentro de los movimientos revolucionarios. Quizás tengamos alguna diferencia por ser comunistas, pero en lo que es la unión antifascista se refiere, tenemos un mismo enemigo, que es el imperio, es el imperialismo norteamericano, el imperialismo gringo, y bueno, y los imperios que vengan, el imperio español, monarca, y bueno, todo eso. Y vamos a escuchar un tema de ellos que se llama En el Corredor, un tema que está totalmente en vivo, y bueno, que habla de eso, ¿no? De cómo tenemos que acabar con esas, con los que se tienen que venir abajo, las cárceles donde reprimen y están tantos compañeros perdiendo su vida, perdiéndose la vida de sus hijos. Y bueno, esto es Los Muertos de Cristo y el tema se llama En el Corredor. Esto está totalmente en vivo y estás escuchando Tu Grada Popular, papá. Qué bueno despertarse con saber que el compañero Manuel Oleste está en la calle, y bueno, y faltan muchísimos más. Así que bueno, compa, rueda el temita ahí, pues. We'll be right back. abajo los muros de la represión. Esa era la gente de los muertos de Cristo. Directamente desde Andalucía, Sevilla, a tu receptor a través del son del 23, tu 94.7 FM. Por ahí las letras nos dan muy claro lo que estábamos hablando anteriormente, que era abajo esos muros de la represión. Hay que derrumbar con los martillos de la conciencia los muros de la indecencia. Hoy más que nunca tenemos que resaltar eso, que la cárcel siempre ha sido para el pobre, para el que realmente ha sido excluido de los sistemas por un modelo de vida capitalista y que ha sido hasta obligado a robar o a hacer cualquier otra cosa. No estamos justificando ese tipo de actos, pero hay que estar claro con cómo son las cosas, y el que entra a la cárcel no precisamente el que tiene más plata, sino es el pobre, el de a pie o también el revolucionario. Por ahí este 15, el sábado 15, nuestro comandante en jefe, Hugo Rafael Chávez Frías, le dio una paliza moral a lo que es, ¿no? Esa representación minúscula que tenemos en la asamblea de pitiyanquis, de turistas pitiyanquis. Y creo que dejó muy en claro, para hacer un resumen bastante corto, dejó muy en claro quién es el líder indiscutible de esta revolución, quién es el líder indiscutible de los cambios que se están viviendo en nuestro país y mosca, sino en el continente. Esta revolución de conciencia que empezó aquí hace ese 27 de febrero. Y bueno, hoy más que nunca está tan vigente, aunque hay muchas cosas que criticar, pero hay muchas cosas sobre todo donde nosotros tenemos que hacer autocrítica y ver en qué estamos fallando como revolucionarios, porque no se dan esos cambios tal y como queremos. No es por culpa de una persona o culpa de otra, es culpa de nosotros mismos, porque hay algo muy ejemplar. Yo creo que algo que se le escapó a nuestro comandante, que cuando le estaban los escuálidos echándole la culpa de porque había basura en las calles, y el comandante dijo, bueno, o sea, yo asumo mi problema, o sea, vamos, yo asumo mi lío, bueno, vamos a recoger la basura. Que el problema no solamente es de Chávez, el problema es de los gobernadores, es verdad, pero a nuestro comandante se le escapó que el problema realmente no solamente es de los gobernadores, sean de derecha o sean de izquierda, el problema es de cada uno de nosotros, que vamos por las calles y agarramos o estamos tomando cualquier cosa y tiramos una lata a la calle y bueno, no, eso pasa a alguien y lo recoge más tarde, o no nos importa ahorita en cualquier lado porque aquí somos así. Yo creo que esos cambios se van a venir dando en nuestro país realmente y de forma consecuente una vez que nuestro sistema educativo esté de acuerdo a la formación de ese hombre nuevo que tanto nos hace falta. Esos cambios tienen que venir de la mano con cambios de conciencia, pana, porque aunque esté Chávez o esté, no sé, esté fiel al poder, si no hay conciencia revolucionaria, si no hay constancia revolucionaria, cualquier proceso de cambio se va a venir abajo y todo el esfuerzo de esos compañeros que están dándolo todo en las calles por mantener esta idea viva, por mantener esta revolución en viva, que no son precisamente son los que están ganando más, sino la gente de base, los colectivos populares, va a caer en el olvido. Bueno, y nuestro deber es evitar bajo cualquier costa de que el esfuerzo de tantos compañeros se vaya a caer en saco roto, y tanto así que es por eso que hacemos el llamado con letras mayúsculas a lo que es la conciencia de clase y empezar a asumir nuestro rol en la historia. Y quizás tome el ejemplo de la basura como cualquier ejemplo que puede haber tomado cualquier otro, pero es un ejemplo, creo que es evidente, de que el que bota la basura no es un alcalde, es un gobernador, somos nosotros. Y está bien, nosotros pagamos nuestros impuestos y de nuestros impuestos es que le pagan a la gente para que bote la basura, pero si nosotros no tenemos conciencia de clase y no empezamos a hacer las cosas como tienen que hacer, mira, esto por más medidas que se toman no va a ir a ningún lado. Otra cosa que me pareció muy graciosa es como esos turistas pitillán que nos quisieron hablar de democracia en la Asamblea Nacional, gracias a Dios, gracias a quien sea, que nuestros diputados, la representación del pueblo está bien preparada y le dio tremenda paliza moral también, valga la redundancia, a esos fascistas, adecos, copellanos o Nuevo Tiempo, como sea, fascista y fascista, no importa el color que se ponga. Y bueno, tanto así de que era hasta repugnante, ¿no? Ellos hablar, oírlos a los representantes de Acción Democrática, de Primero Justicia, de COPEI, hablar de libertad, hablar de pueblo, hablar de cosas que creo que ellos ayudaron a destruir, porque quienes masacraron a nuestro pueblo fueron los adecos, fueron los copellanos, y ahorita los y los herederos de tanta sangre derramada son sus derivados, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y los que vengan detrás de ellos. Aquí creo que más que un debate, lo que se tiene que dar es la lucha de clases, la lucha de ideas, y no es un discurso guerrerista el que estoy teniendo, sino un discurso totalmente consciente a los cambios que estamos viviendo en nuestro país. Transformar, profundizar tiene que ser. Y bueno, ellos nos hablaban de democracia, los adecos, hablaban de que los tiempos gloriosos de AD y de COPEI, y tiempos gloriosos donde nuestro pueblo pasó el hambre parejo, tiempos gloriosos donde nuestro pueblo fue masacrado como perro. Y bueno, en nuestras manos está que ellos vuelvan, y es que hay que decirlo con la mano en el corazón y con el puño bien alto: no volverán. Tanto así que vamos a escuchar una banda del País Vasco, óigase bien, el País Vasco, no España. Esta banda se llama Piperrack, podemos decir que es uno de los clásicos que tenemos la noche de hoy. Este tema se llama Democracia y también está totalmente en vivo, porque ellos lo llaman democracia y nunca lo fue. Así que, panita, suéltalo, pues. Ajá, ¿cuántos años llevamos en esta democracia? Tema que viene como anillo al dedo, ya que la semana que viene, el domingo, ya viene otra vez el 23 de enero. día de revuelta popular, donde lamentablemente ese fervor revolucionario fue traicionado y se creó en sí lo que fue el pacto de Punto Fijo, el comienzo de la democracia burguesa, el comienzo de la represión con todas sus letras. Y bueno, de alguna u otra manera, el pueblo, ese mismo pueblo que bajó ese 23 de enero, hoy más que nunca está vivo y reivindicado en la revolución bolivariana, pero hay que reivindicarlo de una forma real y consecuente. Como dijimos la semana pasada, no es poniéndole un nombre a una plaza ni poniéndole una estatua en cualquier rinconcito, sino llevando tras las rejas a los culpables, a los genocidas de todas esas masacres que se han vivido en nuestro país, Cantaura, Chumare y de tantas otras que quizás ni siquiera los medios de comunicación de la época lo resaltaban. Tanto así de que hay que hablar con cifras aproximadas, como por ejemplo el caso del 27 de febrero, cuántos muertos no hubo, y el miserable de Carlos Andrés Pérez nunca pagó y nunca pagará porque se murió en la impunidad. Nuestro compromiso con esas víctimas de tanta represión es que los actores materiales y también los que quedan, los intelectuales, se vayan tras las rejas. Es un compromiso que tenemos que tener todos, y bueno, juicio y castigo, no habrá perdón ni olvido por tantos desaparecidos y por tanta sangre derramada. Es hora de hacer la revolución y dejar las reformas a un lado. Por ahí escuchábamos ese tema de Pipe Rack, que bueno, que nos hablaban de esas democracias falsas como la que vemos, en la que vivimos acá, con Leoni, Caldera, Carlos Andrés, Lucinchi. Y bueno, es la hora de comparar, ¿no? Yo creo que en caso de los que jóvenes que crecimos en esta revolución, poco sabemos de lo que es la represión en esa época, pero hay muchos videos, hay muchos documentales, hay mucha información que creo que es muy bueno hacernos llegar a las masas, porque resulta ridículo ver cómo jóvenes manitos blancas, jóvenes que hablan de que no hay libertad de expresión tras 20 cámaras delante. Entonces hay que ver lo que pasaba aquí, qué es lo que está pasando en nuestro hermano país como Colombia, nuestra república hermana Colombia, de cómo persiguen a compañeros. El caso de que hablábamos al principio de Manuel Oleta, otro caso de la criminalización de las ideas. Y bueno, por aquí nos llegaron una crítica constructiva de un panita que dijo que no era su nombre. Nos ponen que, bueno, pero es que a veces pasan 3 días y no hay un camión de basura. Bueno, es cierto. Yo creo que por lo menos en las plazas, que a veces se está comiendo un helado y no consigue papeleras, ¿dónde bota el papel? Pues por ejemplo. Entonces yo creo que es un compromiso de parte y parte. Crítica y autocrítica tienen que ser la constancia de esta revolución. Y bueno, revisar realmente a fondo cuáles son los problemas. Si no hay papel, no hay papelerías para botar la basura, hay que buscar las maneras que las haya, pero sobre todo hay que buscar las maneras que la gente ponga la basura donde tiene que ser, que es en el botadero. Pues no podemos permitir que se sigan ensuciando nuestras calles, porque así estarán las conciencias de más de uno por ahí. Pues, y hablando de otras cosas, vamos a escuchar un temita de hip hop. Este es un tema de Charlie F de los y con el NECA de los Chicos del Maíz. Este es un temazo, se llama Nacido para Ser Salvaje. Y bueno, panitas, ruédalo ahí, pues. No les dais miedo a vosotros. Les da miedo lo que representáis para ellos. Oh, ¿sí? Lo que representamos para ellos es que necesitamos un pelado. No, no. Lo que representáis para ellos es la libertad. ¿Y qué tiene de malo la libertad? Todo el mundo la quiere. Sí, desde luego. Todo el mundo quiere ser libre. Pero una cosa es hablar de ello y otra muy diferente es serlo. Es muy difícil ser libre cuando te compran y te venden en el mercado. Sí, sí, están todo el día dale que dale y dale que dale con la libertad individual. Y ven un individuo libre y se cagan de miedo. ¡Ey, qué pasa, Carles! Te van a fusilar por esta letra, los progres bien pensantes. En Valencia, ¿sabes? Te pagamos por los trajes. nacidos para ser salvajes. Se abre el telón, sale tu novia en un bucaque entre lamentos. ¿Cómo se llama la peli? El hundimiento. Se abre de nuevo Mega y Charlie en el lavabo del baile. ¿Cómo se llama la película? Sin Rider. Que no nos tosen aire, rap desde los 15. Soy la mezcla del Joshua de Scorbuto y Harold Pinter. Soy el lince, clásico como el Inter. No importa cómo me pinten, me muevo entre clítoris, samples y sintes. Entre tintas y tintes, la calle me avala. Y como a Roman Polanski me pirran las colegialas. Solo me para una bala, traje mi equipo de gala. Después de comerle el coño hice transfuga tu concejala. Rap de pico y pala, estamos fuera de tu orbe. Clásicos como el bucaque de Torbe. Corre, Forres, corre, me cago en los progres. La revista Forbes, el pobre, cada día más pobre. El rico de esquí, corre, corre Lola, corre, no te comas, lo ves. Sobrevive como Tommy en muerte entre las flores. Corazón hardcore, espíritu bomba lapa. Te leva Cifec, tú más que coches, es normal que no pilles tu papa. Perdidos y sin mapa, viajes con la trupe. Nacidos para ser salvajes como Dennis Cooper. Que la chupen, Dios, el Estado, la familia. Somos la versión Kie de Azul Miller y Tennessee Williams. Mira, eternos posadolescentes, hemos hecho cosas que sonrojarían a Virgin Despentes. Resistentes a te quiero falsos, esos artificiales. Nega joder, AKA destroza hogares. Búscame en los bares, arreglando el mundo, buscando las claves. Tú has estado en Londres, bien, yo he follado en Raves. Sabes, tocamos en tu barrio, chicas salieron sin bragas, chicos salieron del armario. Vienen al show y vuelven a creer en Dios, no es para tanto, escúchanos. Vive mi flow entre pirómanos, actos mecánicos, voy donde muere el sol. Mi conciencia es un volcán que nunca apago yo. Empiezo a hacer torpes esos cuerpos, esos versos por partes. Volcaste la mierda que quedaba dentro. Lo siento al trapo, voy al centro para ocupar el centro. Mi mierda está petando alto, siéntelo. Nacidos para ser salvajes, nunca patéticos. Mis hijos son de asfalto, soy el salto de ese número. Pegadíselo, guardar vuestros bastardos en el limbo. Vamos sueltos para reventar a críticos. Es míticos, fórmula de MCs que enseño. Menudo examen, mejor trae la Farlo y el Marqués de Cáceres. Yo busqué en sales, soy quien ve, siempre te sales. Nuestro nombre ya está donde te vendes, ¿cuánto vales? Pelear con mi desánimo es sinónimo de noches entre versos ansiolíticos. Fundo tus méritos en MCs clásicos conseguidos, vemos lejos. El alumno ya superó al maestro. Tu próximo disco que parezca un accidente, tu muerte es un puente a nuevas letras, nuevos horizontes. Cientos de métricas perfectas, bebida y néctar. Y pervertí el corazón más inmaduro de la escuela. Tengo mil lágrimas, debajo de mis suelas hay esvásticas. Es castigar al rival con mi ética. Aprendí a escribir en matemáticas, vidas fructíferas. Soy víbora de víbora, pero tus ojos eran piedras. Tengo la polla de sabor y el vicio de Maradona. Salgo con drogatas, solo follo con neuronas. Cojo cogotas por contrato, estoy cegato. La vida es un mal rato, con tu maqueta 2, mejor me largo. A contarle mi vida a otra, venderle esa película. Yo haré malo hasta el papel de tu carátula. Sueño con taxi, donde va a morirse el tráfico. Soy el ciego que te caga seduciendo a la puta de tu barrio. Yo, Charlie, nacidos para ser salvajes, depresivos, kamikazes. Mega y Charlie, hip hop corrupto. Si quieres follar, paga estas putas de lujo. Mega y Charlie, nacidos para ser salvajes, depresivos, kamikazes. Mega y Charlie, hip hop corrupto. Si quieres follar, paga estas putas de lujo. Nega, de los chicos del maíz, para la tuerca, un saludo. Dice así, Europa en llamas, disturbios, Italia un volcán. Aunque le joda Germán Terz e Isabel San Sebastián, tenemos un plan, invertir las tornas. Lo dijo Rosa Luxemburgo, revolución, no reforma. Yo solo quiero ser persona, no número, pero sueño con disturbios y me despierto húmedo. Piedras, palos, cócteles incendiarios. Oyes la voz del pueblo, oyes el grito de los barrios. Proletarias, proletarios, se lucha contra los mercenarios que venden ascendieron a su clase por un sueldo fijo revolucionario. No más Operación Gladium. Yo sueno Imanis en cumbres del G20, no en la puta radio. Rajoy no sale del armario, los raperos tampoco. Con la terrible sensación de estar fuera de foco, convoco a las masas y el poder tiembla de pánico. Hay un trocito de mí en cada estudiante británico. Soy un chico del maíz, claro, soy de letras. Tú sales en la MTV, yo en Telecá de Vallecas. Vanguardia como John Mecas, el PCI, reformistas, me la trae floja. Que vuelva Gramsci, Gramsci, que vuelvan las Brigadas Rojas. Que suenen los acordes, las notas de la canción más peligrosa. Avanti popolo, rah, bandiera rosa. No más fosas comunes, no más madrugar los lunes. No llamemos demócratas a fascistas impunes. Como Fraga, Suárez, Juan Carlos el Campechano. Pienso en la monarquía y joder, me salen granos. Ateo y republicano, me cago en Sinde y en el canon. Aunque yo no sea Sartre y tú no seas Fanon, soy el fulano que jamás ve televisión, pero la tuerca es otro plano, otro nivel, y hago una excepción. Europa en llamas, cabrón, y España una fiesta. Salimos a la calle, sí, cuando marcó Iniesta. Yo bebo ginebra, para ti el zumo. Lo de los controladores, pan y circo, una cortina de humo. Me sumo al debate y lo cierro. Sin acritud, las masas son proletariado, compañero Negri. No multitud. Un saludo, Peña, un saludo a la tuerca. Esperanza Aguirre es una puerta. Ajá, lo escuchaba anteriormente, era la gente de Charlie F con el Nega de los Chicos de Maíz, su tema Nacidos para Ser Salvajes, donde hablaba de lo que es la libertad y bueno, de alguna u otra forma plasmando lo que ellos viven allá. Y después escuchamos un intro ahí de lo que fue el Nega, uno de los grandes de lo que es el hip hop rojo, el hip hop realmente revolucionario, hablando que fue una charla que le dio, una entrevista que dio a un canal comunitario de Vallecas. Pero aquí tenemos, hablando de canales comunitarios y todo eso, tenemos un pana de Ávila TV, a Darwin, que también pertenece a nuestro coordinador Simón Bolívar, y bueno, nos viene a hablar sobre unos cursos de la EMPA que vamos a tener aquí a partir de esta semana, si mal no recuerdo. Y bueno, los micrófonos son todos tuyos, bro. Bueno, un saludo a todos sus usuarios y a todas sus usuarias de Alzón del 23. Así y bien. Los panas aquí, bueno, gracias a Grada Popular y el compañero Javier, que se encuentra trincherado por allá laborando. Y bueno, lo esperamos pronto aquí en Grada Popular. En la Grada Popular, en la Grada de los Chamos, en la Grada Combatiente. Una de las vías de las guerrillas comunicacionales es esta vía también. Por ahí, hablando de Grada Combatiente, la gente del Carabobo Fútbol Club, una barra de granadictos, es la barra de ellos, ¿no? Hizo un trapo muy combativo con la figura de nuestro comandante Manuel Marulanda y lo sacaron en el partido contra el Caroní. Y bueno, para que tú veas, el pueblo adoptando las gradas y el estadio como forma de lucha. También está el Caracas, que se ve en Ali Primera, se ve el Ches, para que tú veas, ¿no? Como poco a poco se han ido ya ganando el espacio, algo que era más que todo elitesco. Exacto. Ahora ya es más alternativo, más combativo en esas gradas. Bueno, también el trabajo que ustedes están realizando. Tú he escuchado que te gusta bastante el fútbol, igual que el pana Javier. Y bueno, y están metidos de lleno con los trapos, los llamados trapos, trapos que revolucionarios. Que molestan más de uno, pero eso es parte de lo que es la voz del pueblo. Mira, hablando del qué es la EMPA y qué son los cursos que van a empezar a dictar acá. Bueno, una compañera le tocaba decir esto, ella se iba a acercar para acá. Bueno, la EMPA, Escuela de Medios de Producción Audiovisual, okay, de Ávila TV. Hay EMPA interna y la EMPA comunal. Okay. La EMPA comunal se encarga de dar talleres audiovisuales, producción audiovisual, en las comunidades. Esta vez nos va a tocar aquí en la Parroquia Combativa el 23 de enero, en los espacios de aquí, de la emisora Alzón del 23, de la Casa de Encuentro Freddy Parra. Y bueno, nos van a dar unos talleres audiovisuales. El llamado es a todos esos jóvenes a que se acerquen aquí a partir de las 4 de la tarde. Las inscripciones, que me comenta la EMPA comunal, es el sábado a partir de las 4. No sé en qué punto específicamente, parece que me acaban de confirmar que es en la Plaza Manuel Marulanda. Okay. De todas maneras, el número de contacto es la compañera Natalie Mendoza. Su número es 0426-919-7744. Repito, Natalie Mendoza, ella es la encargada de la EMPA comunal. 0426-919-7744. Igual la información se va a estar lanzando por ahí a tu perfil, okay, al perfil del pana Javier. Igual ahí vamos a estar conectados y enviamos la información a todos esos usuarios que quieran manejar una cámara, el discurso periodístico, el discurso audiovisual. Así que mismo. Es importante que todos somos comunicadores populares, somos comunicadores guerrilleros comunicacional, como le mencioné. Yo creo que la invitación está más que clara a que formar parte de esa guerrilla comunicacional y ayudarnos a nosotros aquí, que a develar las mentiras del imperio contra nuestro país. Es tan necesario hoy por hoy tener una cámara en mano, tener un micrófono, porque por ahí es donde está la guerra de cuarta generación con todas sus balas hacia nosotros. Y bueno, nuestro deber es hacerle frente. Y me parece que no podemos perder esta oportunidad, porque en otros tiempos creo que bajo ninguna circunstancia el pueblo iba a tener una cámara en la mano, iba a tener un tipo de estos cursos, pues. Bueno, también es cabe resaltar y felicitar a todos sus compañeros comprometidos, la mayoría militantes de la coordinadora Simón Bolívar. Estuvimos laborando ahí el trabajo voluntario. Yo llegué un poco tarde, pero ellos estuvieron desde la mañana, los compañeros de la coordinadora Simón Bolívar, realizando el trabajo voluntario en la iglesia San Francisco de Asís, aquí en La Cañada. Fue una reparación de pintura y otras cosas más. Falta este fin, creo que se va a realizar, y se va más que todo el rodapié y otros pequeños detalles. Pero bueno, fue un trabajo arduo, pero dio frutos, y hay hasta unas imágenes, unos videitos por ahí. El video lo puedes conseguir en YouTube, creo que se llama Coordinadores Simón Bolívar. Simón Bolívar, Barrio 23 de Enero. También lo puedes conseguir a través del correo www.coordinadorasimonbolívar.org. De ahí puedes informarte también de eso y de otras cosas más que están pasando en Venezuela y fuera de nuestras fronteras también. Así mismo, igual te hacemos la invitación a que puedes agregar los perfiles de Freddy Parra en Facebook, también el de la coordinadora Simón Bolívar, también en Facebook, el de Grada Popular, de Rojos del Rojo, también está el de el personal, bueno, lo pueden conseguir por ahí, Gilis, Darwin, Javier, bueno, para cualquier cosa estamos acá. Y parte de lo que es la revolución, esta revolución que nos está dando tanto espacio y utilizando las herramientas del imperio para darle en la madre, como quien dice. Por ahí también te queremos invitar a que visites la página de la coordinadora simonbolivia.org y Caracas en Directo. ¿Tiene algún link en YouTube? Sí, en YouTube es Caracas en Directo, pero a través de Facebook igual Caracas en Directo, y en Twitter es @CCS en Directo, y a través de que nos envíen también sus denuncias o las participaciones a través de ccsendirecto@gmail.com. Por ahí nos envían cualquier tipo de información y acudimos a realizar las pautas. Bueno, como saben todos, el que no, estoy laborando en Ávila TV, realizo de producción audiovisual, cámara, moderador también. Y bueno, y apoyando aquí con los panas de la coordinadora Simón Bolívar también. Así mismo, mira, hablando de la importancia, ya un poquito hablé de eso, pero hablando de la importancia de que los jóvenes se integren a este tipo de cursos, como el que está dando la EMPA comunal, ¿cómo tú ves ese proceso que se está dando? Bueno, mira, en fin, que hay que empezar como de raíz. Esos talleres en cualquier otro sitio, y más que todo fuera de nuestras fronteras, cuestan un dineral. Para realizar cualquier producción en Final Cut, de edición, de montaje, de desmontaje comunicacional, de guiones, de iluminito, de iluminación de los videos, de grabación, todo eso, y lo dan hasta por parte. Claro. En cambio, en la EMPA comunal, conjunto con los panas aquí, bueno, ahora Alson del 23 se integró también, que vamos a trabajar en conjunto, se realizan gratuitamente. Se inscriben las personas con su, como mencioné ya, con la fotocopia de la cédula, y es tan importante aprender a manejar esos códigos audiovisuales, ya que nos tenían así, los tenían ya secuestrados. Claro. Esto muestra un botón, al son del 23, es una de las trincheras, una de las tantas trincheras de la guerrilla comunicacional, igual que Katia TV y tantos medios comunitarios y alternativos. Claro. Esto es uno de los logros de esta revolución, pero de esta revolución y también del pasado. Muchos han dejado su vida, como Freddy Parra. Exacto. Alexis González, Ismael Ramos, han dejado esa semilla y han dejado esos conocimientos, nos han sembrado a nosotros los jóvenes para seguir adelante. Y mira, muestra un botón, los panas de Al Son del 23, el mismo operador no pasa de 25 años de edad. Igual, pues aquí estamos, es la juventud, sí, pero la guerrilla enguerrillado. Exactamente, más allá de nuestros propios errores que podemos tener, porque estamos exactos a todos, somos jóvenes, estamos aprendiendo y aprendiendo de ustedes y de toda la gente que nos apoya, pero es lo que estamos diciendo anteriormente, la necesidad de integrarnos a este proceso de cambio que estamos viviendo. No podemos sentar en un sofá y esperar que la revolución nos las haga, tenemos que hacer nosotros la revolución y formar parte de este cambio, porque si no, no hay de otra. Porque después dicen que el país está mal, que el país esto, que entonces que esto, que no, con ADE y con COPEI, algunos dicen que se veía mejor, yo no creo eso, pero vamos a respetarle, porque no digan que somos radicales y dogmáticos. Pero si nosotros no ponemos nuestro granito de arena, esto se va a venir para abajo y bueno, hay que formar parte. Hablando de eso, hay un corte musical y para seguir hablando acá un ratico, ¿qué opinas tú de esos adecos y esos copellanos hablando de defender al pueblo, hablando de reivindicar a los trabajadores en la Asamblea Nacional? Sí, vale. Eso nosotros realizamos en el programa que es todos los días, por cierto, Caracas en directo, de 6:30 a 7:30, de lunes a viernes. Una parodia así como esas caras bravas, esas caras amargadas. Sí. Y no, al contrario, que el presidente fue muy diplomático, muy, muy revolucionario, se comportó a la altura como siempre se comporta y con la alegría que nos caracteriza. Todos gritaban, el pueblo en la calle, bailando tambor, bailando arpa, cuatro y maracas fuera en la Asamblea Nacional. Y bueno, el saldo de esos opositores amargados, ojalá que, bueno, como mencionó el PSUV, y el pueblo patriótico, es al diálogo, pues a que, claro, entiendan a que bueno, que ellos son venezolanos también, a pesar que no se sientan bolivarianos y patriotas, pero bueno, que se acerquen, claro, y nos sentemos todos en la mesa, eso sí, con las reglas de que la prioridad es la comunidad y el pueblo. Así mismo, y hay que estar pendiente con las mentiras que dicen. Por ahí he escuchado a uno de esos diputados, que en verdad que no voy a decir su nombre, aparte porque no me lo sé, y no, mentira, no, sino que es una persona de esas que uno tiene que dar en el olvido, estos adecos, esos que se enriquecieron con la sangre de nuestro pueblo, diciendo que él está ahí para reivindicar a los trabajadores y al pueblo y todo eso. Yo creo que hay que estar pilas con ese doble discurso y esa doble moral, porque creo que eso es lo que están tratando de meterse por a la gente, hablándole del pueblo, hablando de trabajadores. Correcto, es que secuestran esos conceptos. Agarran los conceptos y los secuestran. Poder popular, pueblo, las mayorías, los de abajo, todo eso uno va captando y va siguiendo día a día, y agarran y van secuestrando ese lenguaje. No, por lo menos la respuesta de nuestros diputados en lo que fue, creo que la primera sesión, fue contundente cuando nuestra compañera Cilia le dice: ¿de qué estudiantes me hablas tú que reivindican los que ustedes mismos mataron? ¿De qué trabajadores hablan ustedes, los que mismos ustedes dejaron en la calle? Entonces es una muestra de eso y las cosas que tenemos que hacer. Para eso están estos micrófonos, está Ávila TV. Bueno, para darle la madre a esos burgueses y esos imperialistas que creen que este pueblo es tonto y que este pueblo olvidó. Pero como también usamos la música como herramienta de combate, vamos a escuchar un tema de una banda de Chile, de la tierra de Víctor Jara, Allende. Este tema se llama Trabajadores y esta banda se llama Guardian Bermellón. Esto es rock proletario, rock que reivindica el marxismo, el leninismo, rock que reivindica las masas. Así que Control, ruédalo, pues tú no te despegues, que estamos aquí en tu grado popular con el pana Darwin. Así que llévatelo. En el corazón de un escenario cruel, la miseria del pobre y el lujo de lugar. ¿Qué haremos nosotros ante esta situación? Un silencio cómplice o buscar un vivir mejor. El modelo responde Ajá, estamos de vuelta aquí en tu grado popular de 94.7 FM al son del 23. Lo que escuchaba anteriormente era la gente de Guardian Bermellón con su tema Trabajador, a construir ese rojo futuro que está por venir. Más nada, conciencia de clase, camarada, es la hora y es el momento. Decía Rosa Luxemburgo, de revolución, no reforma, socialismo o barbarie. Así que bueno, compa, cuéntanos ahí sobre lo que estamos hablando entre lo que fue el negro musical, ¿no? De la EMPA en sí, ¿qué trabajo tiene? Es como la escuela que viene de la gente de Avila TV, ¿no? Correcto, mira, la Escuela de Medios de Producción Audiovisual es como ese trampolín, como ese escalón que forma a todos esos jóvenes que se encuentran laborando en Avila TV. Todos esos camarógrafos, luminitos, editores, los compañeros de máster, del departamento de máster, que viene siendo aquí como en una emisora de radio como el operador de audio, ellos son formados en la Escuela de Medios de Producción Audiovisual. Con dichos talleres allá en la EMPA, en la misma EMPA o en la EMPA comunal, como va a pasar aquí en el 23, que se van a dar los talleres. Esos compas van aprendiendo todo eso y es como quedan laborando muchos en la Fundación Avila TV. Ese es como el paso, pues, la formación de los jóvenes, pues. 23 de enero se ve, acerca este domingo, fecha emblemática para nuestro país. Y creo que también para los procesos revolucionarios que se vinieron después. Te háblanos, ¿qué opinas como joven de esa época que has podido rescatar entre tanto polvo, en tanto libro? Bueno, Unidad Residencial 2 de diciembre, antes, hoy 23 de enero. Orgulloso de esta parroquia combativa, de esta parroquia guerrera y de todos esos compas que, como mencioné antes, han dejado esa semilla. Hasta con su vida han pagado ese precio por pensar diferente, por querer cambiar las cosas, que en la actualidad se están viendo esos cambios poco claro. A poco, y falta, que como hay defectos y virtudes, pero gracias a todos esos compas que han dejado hasta la vida y otros siguen activos, tenemos esto, tenemos una emisora comunitaria, claro. Tenemos un infocentro, la Fundación Infocentro, 64 computadoras. El sábado vamos a tener los talleres. En sí, poco a poco ganando los espacios, pero así los mismo. Espacios de nosotros mismos, para nosotros mismos y construido por nosotros mismos, así mismo, porque tenemos sobre todo la libertad de pensar diferente, de tener un pensamiento conforme a lo que es el hombre nuevo, sin ser reprimidos, sin ser perseguidos como fuera sido en cualquier otra época. Creo yo que como abrió la Asamblea Nacional el compañero Soto Roja, que dijo que hoy nos encontramos aquí perseguidores y perseguidos, si mal no recuerdo, citando a Neruda, a Galeano. Neruda, uno de esos dos. Entonces, es una muestra de eso, ¿no? De lo que está viendo nuestro país, que tiene la mayor, para mí, la mayor libertad de expresión del mundo. Y hay que poner el ojo a la gente que dice que no hay, que es la gente que dice que se le toca sus intereses, ¿no? Bueno, y es que son tan ciegos que no ven estas armas comunicacionales que están al servicio. Estábamos hablando también tras de micrófonos, ya cuando estaba al fondo de la música, que los talleres audiovisuales, me comentas, claro, que el valor son de 1.000 bolívares, 2.000 sí, bolívares, o sea, 2 millones de los antiguos. O sea, que son precios demasiado altos que uno no los puede pagar. Y hasta aquí mismo en la emisora, al son del 23, talleres, se le abre a todos esos jóvenes a la formación de la guerrilla comunicacional, a operar audio, a moderar, a colaborar en cualquiera de las antenas, reparar las antenas. Igual que los medios alternativos comunitarios, Katia TV, Ávila TV y en sí otros medios comunitarios fuera de Caracas también, que se está realizando esto. Sí, lo que es la muestra, y hay que recordar que este tipo de medios comunitarios le duele a la burguesía, a la oligarquía, no, por ende, a muchos en ese golpe de estado del 2002, que muchos niegan aún, los medios del pueblo fueron totalmente cerrados porque era la parte donde se reflejaba el pueblo, y la mejor forma de dejar mudo al pueblo era quitándole los medios de producción independientes, que bueno, que la gente agarró su cámara y empezó a grabarse en la calle, ¿dónde está Chávez? Bueno, una muestra de eso, pues, de que es una arma que le está dando donde es, y aunque le aunque no quieran admitirlo, el trabajo que se está haciendo, lo que están haciendo los compañeros de Ávila TV, Katia TV, la gente de las radios alternativas y comunitarias, poco a poco ha venido calando dentro de lo que es el estándar, podemos decir, ¿no? Estándar oficial de medio, de medios, porque a veces esos medios privados no se parecen a nosotros en nada. Vemos la típica novela, el típico culebrón mayamero, que es la tipa que se enamora de la cachifa, que se enamora del dueño de la casa, entonces la tipa se vuelve mala y se queda con todo y mata al tipo. Entonces, eso es una de las cosas que, una de las que han idiotizado a nuestro pueblo. Y es que también hasta de la raíz, más atrás, de sus mismos medios, de perdón, sus mismos dueños. Ajá. Vemos que los dueños son 3 personas, 4 personas o un apellido de una familia de esas emisoras. En cambio, pasamos al plano de las emisoras comunitarias alternativas, el dueño es la comunidad, el dueño es el estudiante como tú que realiza un programa de radio o un programa de televisión, el que trabaja en la economía informal, el que maneja un colectivo, el que maneja un carrito para mantenerse, y aparte después en sus tiempos libres viene aquí a moderar, a producir un programa de músicas llaneras, de música venezolana. En sí vemos esas diferencias que no los reflejan los medios palangristas, los medios privados, no reflejan ese sentimiento humano, que en cambio vienen aquí y se le da cualquier libertad a los estudiantes, como mencioné, al campesino, al trabajador, pues al obrero en sí, a montar su programa radial. Esta es una muestra al son del 23, donde vemos la parrilla de programación y muchos productores no son comunicadores sociales o claro. No te pedimos el título de moderador, sino eso. Esa parrilla de programación se llena de salud, de música alternativa, de música de protesta, de opiniones políticas. Y para muestra un botón, este programa Grada Popular y muchos más es esto. Es el poder popular sentado en su silla y hablando por micrófono. No, y como estamos hablando hace tiempo con unos compañeros, con el compañero Javier, que también es productor de este programa, de que muchos de esas radios privadas, ¿no? Su nivel de producción quizás no es tan ni siquiera tan elaborado como el que se puede ver acá. Cuando la gente se compromete realmente a hacer un programa, a buscar por lo menos música para el programa, a expresar una idea. Tú dejas en las radios, escuchas cualquier programa en La Mega, por ejemplo, por decir cualquier cosa. Te escuchas a 3 tipos hablando de cualquier pendejada, sin ningún tipo de idea detrás, diciendo cualquier estupidez, y metiéndose con alguien o hablando de que el pueblo, o burlándose del pueblo. Y bueno, estos medios nacen para eso, para hacer democracia al espectro radioeléctrico y demostrar realmente que para qué sirven estas armas, que estos medios, que no es para farandulear ni decir tonterías, es para realmente expresar ideas y formas de pensar distintas. Y bueno, mostrar una vez más que el pueblo tiene las armas y las herramientas para enfrentarse a lo que venga y a lo que salga. Y a muestra un botón también, bueno, das los números telefónicos, los contactos, el que pueda se comunica aquí y envía un saludo o envía un comentario, cuando quieras enviarlo. Por ahí nos puedes escribir al 0424-278-2516, que bueno, ya nos queda poquito para terminar, nos queda 10 minutos, pero antes de cerrar vamos a escuchar un tema de una banda de hardcore de Madrid que se llama La Cara del Odio, que nos habla un poquito de eso que estamos hablando acá hace rato, de cómo aquellos que dicen que siempre han tenido todo lo que han tenido todo y nunca producen nada, como esos productores que salen por ahí diciendo que Chávez no lo deja producir, mientras que joroba al campesino, y hay unas cosas por ahí que le vamos a hablar más adelante. Bueno, ruédalo, Control, La Cara del Odio, los muchachos, llévatelo. We'll be right back. Grada popular. Eso eran unos efectos ahí que estamos practicando. Ahí, bueno, para darle una sorpresa la semana que viene. Un toquito ahí, un poquito de DJ, un poquito de música. Inventando un poquito. Bueno, mira, nosotros estamos aquí, nos quedan son 7 minutos y nos gustaría hacer de nuevo esa invitación porque vemos como parte de la formación política. Podríamos decirlo, si no me equivoco, y de la necesidad de, como hemos dicho una y otra vez acá, de empezar a agarrar estas herramientas para empezar a expresar ideas, pues. Y bueno, pana, pruébate. Bueno, el llamado a todos sus compañeros, jóvenes, adultos mayores, en sí, que se acerquen aquí al Son del 23, la Casa de Encuentro Bolivariana Freddy Parra, donde se van a dictar unos talleres de producción audiovisual, dictados por la EMPA, Escuela de Medios de Producción Audiovisual, totalmente gratis. En otros lados salen 2.000 bolívares, 3.000 bolívares estos talleres. Aquí se va a realizar gratis, lo está realizando la EMPA Comunal conjuntamente con los compas de Al Son del 23. A partir de las 4 de la tarde, el sábado, totalmente gratis, como mencioné, la EMPA Comunal y Al Son del 23 activados. ¿Algún requisito? Bueno, el requisito es tu presencia y que traigas tu fotocopia de la cédula. Nada más eso es lo que te pide, fotocopia de la cédula, tu presencia y ganas de aprender. Te traes tu cuadernito, una hojita así si quieres para vayas anotando los planos, qué tipo de planos puedes utilizar. En sí, ellos más o menos van a ir elaborando su temática de trabajo y bueno, ganas de aprender y de utilizar toda esa metodología, todas esas herramientas como es la cámara, como es la computadora para editar, como es el Photoshop que me habías comentado. Claro. Bueno, en otros sitios, como voy a seguir repitiendo, es demasiado carísimo. Aquí se va a realizar gratis, la EMPA Comunal, la Escuela de Producción Audiovisual, talleres gratuitos de producción audiovisual. ¿Qué te iba a decir yo? Recuerda que este tipo de talleres, este tipo de actividades solo se llevan a cabo en lo que es el socialismo, en lo que son estos cambios que estamos viviendo, en otra administración no se va a ver eso, ni se va a ver eso. Entonces, se está realizando aquí en esta administración bolivariana. Exacto, en otro contexto político, no se lleva, por lo menos en Colombia, no creo que Santos tenga ni la intención de darle cámaras al pueblo. En Chile tampoco creo que sería lo mismo. Y bueno, hay que aprovechar lo que estamos viviendo acá, formar parte. No importa que sonamos repetitivos. Lo importante, pana, es que te integres, que formes parte de esta revolución y de que no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. No que mañana te vemos en 2 o 3 años y veas que tus mejores amigos estén detrás de una cámara, que aprovecharon estas oportunidades y tú pegado ahí porque te flojo, qué sé yo. Pues. Entonces, recuerda. EMPA Comunal este fin de semana aquí en la Casa de Encuentro Freddy Parra. Saludos, Javier. Saludos de por allá de Katia. Para nada, Javier. Sí, ese está en sintonía y pendiente ahí de... Monitoreando desde lejos. Sí, ese es el que manda mensaje. Escucha. Quería decir yo, mire, y para cerrar ya, nos quedan 3 minutos de la última reflexión sobre esa fecha, 23 de enero. Bueno, parece que se van a realizar unos eventos aquí en la comunidad del 23 de enero, los que siempre se realizan, estén alertas aquí en la emisora del Son del 23, donde se van a informar pues a toda esa comunidad, de la comunidad del 23 y fuera, a la conmemoración del 23 de enero. Mientras que la palangre y la oposición pretende agarrar esa fecha para ellos, nosotros los habitantes de esta parroquia sabemos que es nuestra, que en sí, pues la como mencioné, esa experiencia, esa sangre, esas lágrimas que han dejado todos esos luchadores sociales que se encuentran con nosotros, otros no. Estamos gracias a se encuentra esto, pues, esta emisora comunitaria. Sí, muestra un botón. Y también hay que demostrar, recordar algo, ¿no? que lamentablemente ese 23 de enero fue principio, ¿no?, de lo que fue esa democracia burguesa, donde el periodo de represión en nuestro país se aumentó. Más de 2.000 desaparecidos en lo que fue el periodo Leoni, Raúl Leoni, el periodo de Raúl Leoni, donde estaba Carlos Andrés Pérez como en su ministerio, por ahí metiendo. La verdadera represión estudiantil, la verdadera, no con agua, sino con ya eran balas, ya eran desapariciones, ya eran torturas. Lilia Gubernet, un ejemplo de ella que vive en nuestra lucha, Alberto Lovera. Y recuerda que por ello es que vale la pena salir a la calle, por todos ellos. Y bueno, esto fue Tu Grada Popular. Nos escuchamos la semana que viene de 8 a 9 de la noche por tu 94.7 FM al son del 23. Te llegamos bajo la dirección de Juan Contreras, en la coordinación Guadalupe Rodríguez y Fran León, en la producción de este programa, el camarada Javier Xavier, y quien te habla, Richard Alexander. Hoy contamos con la presencia del camarada Darwin Jaime, de la coordinadora Simón Bolívar, de Caracas Ávila en Directo, Ávila TV, y bueno, compañero de marcha y de lucha en las calles. Y bueno, nos vamos como siempre, Ana Karina Roten, y recuerda que en Bolívar nos encontramos todos. Así que bueno, contra el súbale lo que está sonando, y bueno, y tú no te despegues, Shaolin. Tiene su final. Nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad. Como el lindo clavel. Tiene su final. Nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad. Como el campeón mundial.